jueves 29, estamos aquí en la Mazorca. Aquí está el doctor Camilo en compañía de... doctor Mauricio. Mauricio Sánchez. Estudiante de FES. Mauricio, estudiante de FES, también del convenio SENA-FES. Y aquí un mensaje que va a grabar el doctor Camilo para la juventud cucuteña. Dios mío, coma, antes de terminar, coma, cada día, antes de terminar cada año y de terminar mi vida, coma, quiero sembrar, coma, quiero plantar, coma, quiero alegrar, coma, quiero perdonar, coma, quiero ver, coma, quiero admirar, coma, quiero amar, coma, y gozar de las pequeñas cosas que tejen la vida. No quiero morir sin haber hecho algo serio, coma, a favor del hombre, sin haber embellecido el mundo. No quiero crear tristeza, coma, ni aceptar nostalgia, ni aumentar pesadumbre, ni sembrar miseria. Haz que no me burle, haz que no me deprime, no desprecie, ni odie, ni hiera a nadie. Déjame cumplir mi tarea de amor, de fraternidad y alegría. Haz que cumpla la bella tarea que me pusiste al nacer. Que mi tarea no sea hecha de borrones, coma, ni de rayas, coma, ni de líneas torcidas, ni de falsas palabras y promesas. Haz que mi vida la viva intensamente, mis horas y mis días, con la alegría de existir, coma, con la alegría de amar, de creer, con la alegría de esperarte, Dios mío. Camilo Pasto, Derechos Humanos, Restaurante Cúcuta, Colombia, convenio SENA-FES, estudiante de la FES, convenio SENA-FES, en compañía de un técnico en sistemas también, compañero Mauricio mío, Sánchez. Mauricio Sánchez, y del colega abogado y periodista Félix Contreras, director de Cúcuta Noticias. Amén.